Yo no quiero obligaciones, yo no quiero compromiso. Defiendo mi libertad y el amor libre persigo. La que no me quiera así, yo la mando, yo la echo al olvido. Las mujeres son hermosas, para amarlas he nacido. Pero a cada una pochera no me sentiría bebo. La que no me quiera así, yo la mando a la punta del cerro. Soltero, solterito, yo quiero vivir. Libre, libre y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Soltero y solterito, yo quiero vivir. Libre, libre y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Me gusta salir de noche a bailar con mis amigos. No quiero cumplir horarios ni hacer vida de marero. La que no me quiera así, yo la mando allá, allá, allá, al olvido. Yo tengo muchos amores, ser infiel no es un delito. Porque a todos les aclaro que soy un caso perdido. La que no me quiera así, yo la mando al infierno, no, al olvido. Soltero y solterito, yo quiero vivir. Libre, libre y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Soltero, solterito, yo quiero vivir. Libre, libre y solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Ay, ay, ay. Nada de sufrimiento para mí, todo es alegría. Mírame como estoy, solterito, solterito. Y gozando, gozando, gozando, gozando, gozando. Mirando el mar, moviendo la cinturita, moviendo la caderita, ¿para qué casarme? Que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Soltero, solterito, yo quiero vivir. Libre, libre, solterito, me siento feliz. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Todavía no ha nacido la que me haga sufrir. Por mi soltería no me van a hacer llorar, no.